Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y, hombre, qué barbaridad. A petición popular, prácticamente unánime, nos vamos a dedicar en los próximos días a la música latinoamericana. Fíjese que por ahí recibí yo un reto de parte de algunos cibernautas. En específico, primero del señor Flores y luego después de Diego de Alba, con respecto precisamente a mi colección de música. El señor Flores me estaba comentando que de pronto me estaba yo agringando, creo que esa fue la palabra que usó. Y luego después Diego de Alba me dijo: ay, ¿a poco toda la música que tienes es comprada? Pues sí, mi querido Diego de Alba, toda la música que yo tengo es comprada. Yo le tengo... bueno, no tirria a la piratería. Mire, a final de cuentas es una... no, yo no critico la manera de vivir de las personas que la venden. Yo critico a la gente que la produce, porque esas personas no tienen escrúpulos. No a la gente que la vende, eso sí. Pero fíjese que solamente una sola vez compré pirata un disco de Mecano. ¿Y sabe qué hice? Lo regalé, el disco. No aguanté digamos que me cayó mal ver un solo disco pirata en mi colección, que toda es toda es de adeveras, no crea usted. Así que bueno, mire, ahí está, pues, tanto para el señor Flores con respecto a la música latinoamericana, tanto como también para don Diego de Alba con respecto a mi colección de música comprada. Le vamos a estar dándole un viajecito por la música de Iberoamérica. En los siguientes días nos estaremos paseando por Jamaica, por Cuba, por Argentina, por Puerto Rico. Nos vamos a dar una paseadita también por la República Dominicana. También por Colombia. Nos vamos a echar una huertecita por Venezuela también. Incluso también por la música iberoamericana de los Estados Unidos, también existe. Y evidentemente nos vamos a ir por México. Y déjeme decirle que precisamente nos estamos yendo ahorita con México y esta delicia que estamos escuchando, a Los Panchos, con esta canción que se llama Sin un amor. Hombre, por si todavía usted lo dudaba, al final tendremos también otro divertimento, también por parte de Los Panchos, y se trata de No me quieras tanto, Checateta. ¡Ay! ¡Móndrigas, así nos traen! Bueno, en fin. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, amigos cibernauta, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a Oigan, pues fíjese que la ocasión hace al buen reportero también, ¿eh? No solamente al ladrón. Y Luis Vázquez González se encontró, ¿qué cree usted? Con una pipa de gas llenándole el tanque a una camioneta, de una fábrica de frituras, ¿eh? ¡Increíble! Y todavía dicen nuestras autoridades que estamos a todo dar. Le vamos a presentar un interesantísimo resumen, estadísticas muy interesantes por parte del INEGI con respecto al Día de Muertos. Por cierto, hablando del Día de Muertos, le platicaremos los operativos que implementarán la Dirección de Mercados y Seguridad Pública precisamente por el asunto del Día de Muertos aquí en los panteones de Aguascalientes. El gobierno del estado presentó la propuesta del ejercicio fiscal 2007 al Poder Legislativo. Le estaremos dando detalles de qué es lo que contiene. Por cierto, también el gobernador se reunió con los mandatarios de la región centro-occidente. También le estaremos platicando qué se trató durante esta reunión. Las ciencias del diseño de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tendrá interesantísimas actividades, ¿eh? Y se las estaremos platicando. Y en nuestra sección ciencia, buscan en Nueva York prohibir en restaurantes las grasas hidrogenadas. ¿Cuáles son las grasas hidrogenadas? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. La margarina es una grasa hidrogenada y es peligrosísima. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad en la que todavía se placean los asesinos de periodistas. Esta es una cita del periodista Jesús Blancornelas, recordando a su amigo y colega Héctor Félix Miranda. Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Z de México, fue asesinado en octubre de 1997. El crimen sigue impune. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Por cierto, sí, efectivamente, amigo cibernauta, le debo una disculpa porque el noticiero del martes nomás no lo pude hacer funcionar, ¿eh? Fíjese, fue imposible. Estaba caído el sitio del archivo y nomás me la pasé esperando a ver si lo podía subir y nomás no se pudo, me dio la madrugada y fue imposible. I'm so sorry, de verdad, una disculpa. Bueno, ahora sí, vámonos con el detalle de la información. Déjeme decirle que no hay reportero sin suerte. Y parece ser que ayer la suerte le sonrió a Luis Vázquez González, reportero de MetroAguascalientes.com. Al filo del mediodía se paseaba Luis Vázquez con toda tranquilidad, tralala, tralalí, y de pronto se encontró con unos inconscientes empleados de la compañía gasera Alfa Gas y también otros empleados de la fábrica de frituras La Ballenita, que está allá en la esquina de la calle José Reyes Martínez y Sauce, en el fraccionamiento del Sol, allá por el norte. Con toda tranquilidad se encontró a estas personas cargando gas de la pipa a la camioneta de La Ballenita. La pipa con placas de Jalisco JD29262 de la empresa Alfa Gas y la camioneta de Aguascalientes AD31022 con razón social La Ballenita SADCB con domicilio en el centro distribuidor de básicos Bodega 99 del centro comercial agropecuario. Así, esta maniobra, obviamente usted se imaginará que está prohibida por completo, sin embargo estaban tranquilos ambos grupos del personal haciendo la maniobra. ¡Qué barbaridad! Luis Vázquez González se bajó a preguntarle qué onda, que si sacó, en primer lugar, al operador de la pipa, si conocía el peligro que presentaba esta maniobra y que si estaba prohibida. Y ¿sabe qué le respondió? que sí sabía, pero pues ya ve, uno lo hace nomás. Este empleado se llama Martín Villalobos, trabajador de la empresa Alfagas, y no pudo responder a las preguntas de Luis con respecto al peligro que implica hacer la carga de gas en la vía pública. Simple y sencillamente dijo, pues sí, nomás trajeron la camioneta y venga. Aquí quedan evidenciadas varias anomalías sobre las cuales se tendría que verificar por parte de las autoridades, comenzando con Protección Civil, Desarrollo Urbano Municipal, PROESPA, ELICEA y otras que todavía no se me vienen a la mente. Imagínense nada más los riesgos que corre la población, que por desgracia tengan que vivir o trabajen cerca de donde se están haciendo este tipo de cargas, además de la falta de medidas básicas de seguridad hasta para los propios empleados. Es tremendo esto. Usted puede ver las fotografías del proceso de carga de estos señores de la empresa Alfagas y de los amigos de la empresa La Ballenita, la fábrica de frituras. Y pues bueno, a ver si nuestras H autoridades hacen caso de esto, porque sabe que tal parece, y eso nos consta con el asunto de las lluvias, las autoridades actúan hasta que sucede una desgracia. Siempre sucede así. Yo no entiendo por qué tiene que ser esto, o por qué no se le hace caso en todo caso a los medios cuando reflejan este tipo de anomalías. Pues ya estamos en plenas festividades del Día de los Muertos. Y déjeme decirle que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática preparó un paquete informativo muy interesante que quiero compartir con ustedes, amigos cibernautas. En México, la celebración del Día de Muertos es una festividad significativa para honrar la memoria de los que fallecieron. Esta inicia en los últimos días de octubre y se prolonga hasta mañana 2 de noviembre. Esta se practica a lo largo y ancho del país, participando en la misma poblaciones indígenas y mestizas, tanto en áreas urbanas como rurales, con variaciones regionales, por supuesto. Los rituales para rendir culto a los difuntos se llevan a cabo en 2 días. El 1 de noviembre se dedica a todos los santos, es decir, los que murieron siendo niños, y el día 2 a los fieles difuntos, o sea, ya a los fallecidos adultos. Déjeme decirle que la generación de estadísticas sobre defunciones generales y fetales permiten caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país. Desde ese punto de vista, el registro de los hechos más importantes en la vida de las personas, como los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, se convirtió en tarea prioritaria del Estado mexicano a partir de 1859 en el marco de las leyes de reforma. Ahí está mi estimado Juárez. Y el uso sistemático de estos inició en 1893. En 1987, la Secretaría de Salud comenzó a operar a nivel nacional el certificado de defunción, que a partir de 1989 es el principal formato de captación. Bueno, ahora le voy a dar datos con respecto a la esperanza de vida. Esta se refiere al número de años que en promedio se espera viva un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a los riesgos de muerte observados para la población en su conjunto. Este indicador permite comparar los niveles de mortalidad. De acuerdo con estimaciones de la CONAPO, el INEGI y el Colegio de México, en el 2006 la esperanza de vida al nacer en el país es de 74 años y medio. La esperanza de vida de las mujeres es mayor, 77.2 años, y la de los hombres es 71.8 años. Este indicador ha ido en aumento porque, mire, en 1930 se esperaba que un recién nacido viviera solamente hasta los 33 años. En 1980... se esperaba que la gente viviera hasta los 67 años, en 1990 hasta los 71 años, y hoy estamos a 74 y medio años de edad en la esperanza de vida. Por entidad federativa, Baja California y el Distrito Federal presentan la mayor esperanza de vida en el país con 75.6 y 75.4 años respectivamente. La menor se registra en Guerrero con 73 años, Chiapas con 73.2 y Veracruz de Ignacio de la Llave con 73.5 años. Durante el año 2005 se registraron 495.240 defunciones. Fueron 21.823 más que en el 2004. Del total de los decesos, el 76% ocurrieron en localidades urbanas y el resto en zonas rurales. Por entidad federativa, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas son los únicos estados donde el total de fallecimientos en áreas rurales supera el registrado en zonas urbanas. En términos relativos, Veracruz de Ignacio de la Llave, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Chiapas, Guanajuato y Michoacán de Ocampo presentan proporciones significativas de muertes en zonas rurales. Déjeme, por ejemplo, decirle que se estima que la tasa bruta de mortalidad en el 2006 es de 4.9 defunciones por cada 1,000 habitantes. Este indicador representa la relación entre las defunciones ocurridas en un año y la población media durante el mismo lapso. E históricamente este valor ha tendido a disminuir, porque mire, en 1970 era de 9.7 y para 1990 de 5.4 fallecimientos por cada 1,000 personas. Déjeme comentarle que las principales causas de muerte entre los mexicanos, por lo menos durante el 2005, fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y los accidentes, así como también los padecimientos hepáticos y los cerebrovasculares, que en conjunto causaron 6 de cada 10 muertes en México. En los últimos 10 años, algunas de las causas de muerte en la población mexicana han mostrado incrementos en su participación porcentual. Por ejemplo, las defunciones por enfermedades del corazón en 1.5, por diabetes mellitus aumentaron en 5.9%, por tumores malignos en 1.5% y las enfermedades hepáticas, las de la sangre, en 1.2%. En contraste, la proporción de fallecimiento por neumonía e influenza disminuyó 1.9 y los fallecimientos a causa de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 1.4% se redujeron. Déjame comentarle que con respecto a las defunciones infantiles, en los primeros años de vida y en particular durante el primero, el riesgo de morir es mayor que en los subsecuentes. En 2005 se registraron 45.892 muertes de niños de 1 a 14 años. 71 de cada 100 fueron de menores de un año. La proporción de muertes de menores de un año representa el 9.3% del total de fallecimientos ocurridos en el año. De igual forma, entre la población infantil fallecen más niños que niñas. En el caso de los niños, el 56% y las niñas, 44%. Déjeme decirle que, por ejemplo, en el caso especial de los suicidios, en el 2005 se registraron 3.553 suicidios. Esto equivale a 3.4 suicidios por cada 100.000 habitantes en el país. El 83.6% de los suicidios fue de hombres y el 16.4% de mujeres. Es decir, por cada mujer suicida hubo casi 5 hombres que incurrieron en este hecho. De un alto porcentaje de suicidios se desconoce la causa que los motiva. Sin embargo, hay cifras. El 8.8% se refieren a los disgustos familiares y el 7.7% a los problemas amorosos. Chamacos. El medio utilizado con mayor frecuencia para intentar suicidarse es la intoxicación por medicamentos, en tanto que el utilizado por los que consumen el suicidio es la estrangulación, casi siempre. Las mujeres intentan el suicidio en una proporción mayor que los hombres, es decir, 110 mujeres por cada 100 varones son las que intentan el suicidio. Sin embargo, el índice de éxito en quitarse la vida pertenece a los hombres. Entonces, bueno, ya sabremos entonces más bien para qué sirven los intentos. Son avisos. Esos son realmente más preocupantes que otra cosa. Pero bueno, ahí tiene usted datos muy, muy interesantes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Bueno, y siguiendo hablando de este asunto de los muertos, de la muerte y de algo que nos va a pasar a todos, eso sí queda bastante claro e inevitable. Y por cierto, déjeme comentarle nada más algo así a título personal. Fíjese que hay veces, a pesar de que los mexicanos presumimos de que la muerte nos pela los dientes, no es tanto, siempre el ser humano, no importa de qué lugar sea, le tiene ñañeras a la calaca, déjeme decirle que sí. Y al final de cuentas es un proceso natural que a todos, absolutamente a todos nos va a llegar. Déjeme incluso, mire, estoy aquí sacando un libro de Octavio Paz que se llama Los signos en rotación. Y déjeme decirle, platicarle precisamente un poco de lo que comenta aquí mis subrayados Octavio Paz con respecto a la muerte mexicana. Dice Octavio Paz que, por ejemplo, con respecto a lo del asunto del advenimiento de la religión y todo ese tipo de cuestiones. Ay, Dios mío. Mire, la muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es simplemente el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más. Pero como es un hecho desagradable, un hecho que pone en tela de juicio todas nuestras concepciones y el sentido mismo de nuestra vida, la filosofía del progreso y otras cosas, se pretende escamotearnos su presencia. Y si usted se fija, casi todo, sobre todo en los medios de comunicación, la muerte aparece como un tema casi folclórico, pero más como diversión, no como un hecho esencial de la vida. De hecho, si no existiera la muerte, no podría existir la vida. Todo la suprime. Las prédicas de los políticos, los anuncios de los comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría bajo precio y la salud al alcance de todos que nos ofrecen los hospitales, las farmacias y los campos deportivos. Pero la muerte, ya no como tránsito, sino como gran boca vacía que nada sacia, habita todo, absolutamente todo lo que emprendemos. El siglo de la salud, la higiene y los anticonceptivos, las drogas milagrosas y los alimentos sintéticos es también el siglo de los campos de concentración, del estado policiaco, de la exterminación atómica y del murder story. Nadie piensa en la muerte, en su muerte propia, como la quería Rilke, porque nadie vive una vida personal. La matanza colectiva, dice Octavio Paz, no es sino el fruto de la colectivización de la vida. ¡Ay! No cabe duda que hay momentos en los que uno necesita voces luminosas para poder checar este asunto de la muerte. Y déjame decirle que hay otras frases realmente lapidarias, ¿eh? Mire, por ejemplo, hay otra parte, me encantaría poderle leer más de Octavio Paz, pero mire, pues el tiempo no nos deja. Pero mire, dice Octavio Paz que para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto es que su actitud quizá haya tanto miedo como la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, con desdén o incluso con ironía. Dice una canción muy famosa, «Si me han de matar mañana, que me maten de una vez». Pero a final de cuentas, la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra. El mexicano las ignora. ¡Ay! Ya por último, déjeme decirle, amigo cibernauta, era tremendo, Octavio Paz, qué bárbaro. Mire, esta es una última parte que me encanta de este libro, mire. Adornamos nuestras casas con cráneos. Comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona. Pero toda esa fanfarrona familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es la muerte? No hemos inventado una nueva respuesta y cada vez que nos la preguntamos nos encogemos de hombros. ¿Qué me importa la muerte si no me importa la vida? Ya dicho, amigo cibernauta. Ay, carambolas, no, mire, estaría luego bueno, le estuviera, yo pasando información, bueno, estarle leyendo estos extractos de Octavio Paz, pero bueno, vámonos ya a lo que es la celebración, lo que es la celebración, y sobre todo aquí en Aguascalientes. Déjeme decirle que la presidencia municipal, a través de la Dirección de Mercados, implementó un operativo especial con motivo del Día de Muertos, y de esta forma tratar de controlar y regular a los más de 1,000 comerciantes que en estas fechas se instalan en las afueras de los principales panteones de la ciudad. Sergio Lara Sánchez, titular de la Dirección de Mercados, dijo que el lugar donde se concentra la mayor parte de los comerciantes es en las calles La Reategui, Guadalupe Posada y Guadalupe, hasta lo que es la Avenida Convención. Sin embargo, también se cuenta con una importante cantidad de vendedores en las entradas de los panteones de Jardines Eternos y en el Panteón Municipal de la Asunción, principalmente para que usted tenga sus previsiones si es que va a andar por allá. El operativo para regular y verificar a vendedores ambulantes y dueños de estacionamientos está conformado por 30 elementos de la Dirección de Mercado. Los días con más afluencia son precisamente hoy y mañana 2 de noviembre, por lo que se intensificará la vigilancia de los puntos mencionados a fin de garantizar que estén trabajando bajo la normatividad. Se otorgaron 8 permisos en el área adyacente a los panteones de la Cruz y de Los Ángeles con respecto a los estacionamientos. Son aproximadamente 800 cajones para los vehículos de las personas que visiten el tianguis. Este operativo inició el pasado 13 de octubre y comenzaron a instalarse los primeros tianguistas en ese mismo día y finalizará hasta mañana, precisamente. Con respecto a eso también, Jesús Martínez González, secretario de Servicios Públicos y Ecología del municipio, dio a conocer que se espera recibir a 115,000 visitantes con motivo del Día de Muertos. A diferencia de otras partes del país en donde la gente acostumbra pasar la noche en el cementerio, en Aguascalientes el reglamento de panteones indica que estos espacios estarán abiertos al público solo de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, aunque con motivo de esta celebración el horario se ampliará hasta las 7 y media de la noche, no gran cosa. En el municipio de Aguascalientes existen 13 panteones, 6 de ellos ubicados en la mancha urbana y 7 de ellos en la zona rural, contando en total con 34,321 fosas. El cementerio más antiguo es el Cementerio de la Salud, y mientras que el más grande es el de la Cruz. En nada más en ese existen 12,532 fosas. Así pues, estos son los datos con respecto a la celebración del Día de Muertos aquí en Aguascalientes. Por conducto del secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, el gobierno del estado entregó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2007. Esta, supuestamente, propone un ejercicio fiscal con sentido social. ¡Mangos! Que sus cuernitos... por favor, tanto el sentido social. Ahí vienen las elecciones. Por eso está inclinado al sentido social. Pero bueno, chupémonos el dedo un ratito, amigo cibernauta. Y déjeme decirle que la iniciativa del Paquete Económico 2007 prevé un presupuesto de 9,112 millones de pesos. No se generan impuestos nuevos por parte del gobierno del estado. Pues sí, luego después de la friega y refriega que recibió el gobernador con respecto a su impuestito nuevo, recién entrado, el impuesto sobre la nómina, ¡ay! Ya no creo que quiera meterse en otra camisa de 11 varas. Los programas sociales se incrementan, como le comentaba, y también particularmente hacia los municipios del interior, otro alcancía electoral. El presupuesto 2007 contempla una mayor atención a la educación, a la seguridad pública, a la salud, a la obra pública, al empleo, a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica y también otros elementos. En el tema de la educación se propone incrementar la asignación presupuestal estatal en un 14% respecto al presupuesto original aprobado en este año. En salud se espera un incremento del 35% en comparación con el presupuesto de este año, ¿eh? ¡Ay, carambolas! Luego le platicaré por qué, amigo cibernauta. Déjame decirle también, derivado de las reformas a la legislación vigente, fue necesario asignar recursos al Poder Judicial a efecto de instalar el Tribunal Electoral, que estará en funciones durante el 2007, y las partidas para la operación de los juzgados de justicia para adolescentes y para las salas de justicia oral. Así que, obviamente, también hay incrementos con respecto al rubro de la seguridad pública. El secretario de Finanzas indicó la disposición que tiene el gobierno del estado para establecer mesas de diálogo en las que se aclaren las dudas que tenga el poder legislativo sobre el paquete económico 2007 y puedan aprobar en el plazo establecido, que es a más tardar el 31 de diciembre. Si este presupuesto, propuesta de presupuesto, no es aprobado antes de esa fecha, entonces el gobierno del estado tendrá que operar con el presupuesto anterior. Fíjese que el gobernador del estado se reunió ayer con los gobernadores de la región centro-occidente del país con la idea de definir proyectos estratégicos para esta zona. Entre esos proyectos que están, le digo rápidamente, que está la carretera de salida a la costa del Pacífico para unir Aguascalientes por medio de autopistas al Golfo y a la carretera del NAFTA, o sea, la del Tratado de Libre Comercio, que va de San Luis Potosí a Nuevo Laredo. Así que es necesario, se dijo por allí, contemplar presupuestos con sentido regional para la construcción de las carreteras. Déjeme decirle que también se está trabajando en otros proyectos, aunque reconocieron que algunos no es posible llevarlos a cabo. Así pues, se están presentando proyectos viables en beneficio también del progreso integral de la nación, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En reunión participaron los gobernadores de Aguascalientes, de Colima, de Zacatecas, de Jalisco, de Nayarit, de Guerrero y de Michoacán. Y entregaron a Josefina Vázquez Mota, representante de la nueva Administración Federal, los proyectos para ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón. Propuestas en específico: la construcción de la carretera Aguascalientes-Tepic, la construcción de la carretera Aguascalientes-Villa de Arriaga y la modernización de la vía corta Encarnación de Díaz-San Juan de los Lagos, también la vía corta ferroviaria Aguascalientes-Guadalajara, la creación de un hospital regional de tercer nivel en Aguascalientes y la consolidación del libramiento carretero Aguascalientes-Zacatecas, que vendría a transformar el eje carretero norte-sur del país. Bueno, pues por lo menos por deseos no está de más. Pero bien decía mi abuelo, prometer no empobrece, ¿eh? El dar es lo que aniquila. Así que habrá que ver cómo los trata la nueva administración pública, los gobernadores. Fíjese que la Universidad Autónoma de Aguascalientes firmó 3 convenios de colaboración que impulsarán el desarrollo de la licenciatura en diseño de la moda en indumentaria y textiles. También la carrera de urbanismo y la carrera de ingeniería civil pertenecientes al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Participaron en la firma el rector de la máxima casa de estudios, Rafael Ursúa Macías, y los representantes de las cámaras del vestido y textil, el ingeniero Raúl Dávila Flamante y la contadora María Eugenia Sánchez, y también el titular del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, Marco Hernández Zavala. Se inauguró también la unidad de diseño. Esta es una oficina que fungirá como área de enlace y apoyo a usuarios externos que soliciten asesoría en distintos campos como arquitectura, diseño industrial, diseño textil y diseño gráfico. Y también establecerá un importante contacto con la realidad social que a su vez permita la adecuación y crecimiento de los planes y programas de estudio. Así pues, el Consejo Acreditador para la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, a través de su representante, el ingeniero José Fernando Campo Canaval, entregó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes la constancia de acreditación de la carrera de Ingeniería Civil, con lo cual se enriquece el acervo de programas distinguidos que tiene la máxima casa de estudios de Aguascalientes. Y a continuación nuestra sección ciencia. Muy interesante esta nota, Buscan autoridades de la ciudad de Nueva York prohibir en restaurantes las grasas hidrogenadas. Lo interesante del asunto es cómo la ciudad de Nueva York pretende abordar este punto desde específica y estrictamente los restaurantes de la ciudad de, digamos, de alguna manera, esta ciudad está tratando de influir sobre la agenda nacional con respecto a los alimentos. Es algo que vale la pena escuchar, chéquelo usted. Las autoridades de Nueva York debaten un plan que prohibiría utilizar en los restaurantes alimentos que contengan ácidos transgrasos. Según el Departamento de Salud de la ciudad, estas grasas son un serio peligro para la salud. Los ácidos transgrasos o ácidos grasos trans son compuestos que se producen artificialmente durante el proceso de elaboración de ciertos alimentos en los que se añade hidrógeno al aceite vegetal para conservarlo y mejorar su sabor. Estos compuestos se encuentran en la margarina, las comidas rápidas, los productos comerciales horneados como donas y galletas y los alimentos procesados y fritos. Los ácidos transgrasos pueden ser particularmente peligrosos para el corazón, ya que pueden obstruir las arterias, e incluso se cree que podrían aumentar el riesgo de desarrollar algunos cánceres. El doctor José Matais, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada en España, nos explicó en BBC Ciencia cómo se forman estas sustancias. Los ácidos grasos trans se obtienen cuando se produce una hidrogenación de la grasa. Salen como consecuencia de hidrogenar grasa insaturada para obtener grasa insaturada tipo margarinas. De modo natural existen en muy pequeña cantidad, existen sobre todo en la leche y en la carne. Pero cuando se producen en gran cantidad, que es lo que preocupa, son en las margarinas cuando se obtienen por hidrogenación y también se obtienen cuando se hacen unas grasas, digamos, especiales, muy industriales, que se llama shortening en inglés. Por eso, en Estados Unidos, en donde el consumo de este tipo de margarinas o grasas hidrogenadas para untar, para hacer pastelería, bollería, heladería incluso, entonces contienen muchos ácidos grasos de esta naturaleza que se convierten en nocivos para el organismo. ¿Es posible entonces, es viable este plan que quieren plantear en Nueva York de prohibir estos ácidos grasos? Bueno, es viable si la legislación impide que las margarinas y estos productos se obtengan de esta manera. Es decir, usted puede tener margarina de esa manera o puede obtenerla de otra manera que no forme ácidos grasos trans. Entonces puede decir, esos procedimientos estarán prohibidos. Entonces debería prohibirse desde la industria, ¿no es así? No, claro, sería una prohibición que afectara al desarrollo industrial. Es decir, o una margarina o los productos que se hacen con margarina y este tipo de shortening tienen que estar prohibidos como tales e incorporar productos. Y usted utiliza ahora otro tipo de grasa modificada, pero que usted no me la hidrogena, para que no me salgan ácidos grasos trans. Pero la clave no está en que un restaurante lo prohíba. Lo lógico sería que animaran a que la industria buscara otros procedimientos, ¿no? Según las autoridades de salud de Nueva York, los ácidos grasos son responsables de al menos 500 muertes por enfermedades coronarias en la ciudad cada año. Y ahora vámonos sobre las agendas, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT no andará aquí en Aguascalientes, estará en la Ciudad de México sosteniendo reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará atendiendo el miércoles ciudadano en la comunidad San Antonio de Peñuelas, que está ya en la calle Lázaro Cárdenas, casi esquina con Constitución, afuerita de la Casa de Salud. Luego, el Congreso del Estado tendrá a las 9 de la mañana la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico. A las 9 y media de la mañana, la segunda jornada de capacitación de la Contaduría Mayor de Hacienda. Y a las 12 del mediodía, la sesión de la Diputación Permanente. Amigos cibernautas, les recuerdo que hoy publicamos la lista, las listas de empleos disponibles en Aguascalientes. No solamente la lista diaria que nos proporciona el Servicio Estatal de Empleo, sino que también la lista con el contacto directo con las personas que están solicitando personal. Allí usted va a encontrar en la lista de empleos los números telefónicos y los nombres de las personas con quienes usted debe dirigirse para solicitar una cita y obtener ese empleo. Le recuerdo, mire, por ejemplo, le voy a platicar lo que tenemos de disponible. Mire, por ejemplo, para gente que tenga nivel primaria, hay empleos de lavadores de coches, de promotores, de remalladoras y de cosedoras de costura recta, de técnicos en mantenimiento industrial y técnicos en refrigeración. Para gente que tenga la secundaria, ayudantes de mecánicos, cajeros, encargados de almacén, mensajeros, operarios, recolectores, secretarias, soldadores y vendedores. Para quienes tengan carrera comercial y o técnica, hay empleos de administradores de ventas, auxiliares de contador, electromecánicos, inspectores de calidad, supervisores de producción, técnico en copiadoras y un técnico en telefonía también por ahí. Para la gente que tenga preparatoria, hay espacio para auxiliares contables, para ayudantes, para operadores de cajeros, para atención de servicio al cliente y para técnicos operarios. Y para aquellos que tengan su título profesional, hay espacio para auxiliares de nóminas, para contadores, para cotizadores, para ejecutivos de cuentas, para encargados de auditoría, para jefes de talleres mecánicos, un licenciado en optometría, dos médicos familiares, dos médicos generales, dos médicos internistas, médicos pediatras, médicos urgenciólogos y representantes de ventas. Ahí están los empleos disponibles el día de hoy, ahí está la lista y ahí están los teléfonos. Que te mueres. al pálido cirio. Y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad. Ahí tiene usted esta canción. No me quieras tanto. ¡Ay, chaqueta! Ahí tiene usted a los Panchos, amigos cibernautas. Le recuerdo que los divertimentos, por lo menos durante esta siguiente semana, serán relacionados con la música iberoamericana, para que no haya más quejas. Y bueno, mientras estamos escuchando esta canción de los Panchos, le platico el clima. La máxima pronosticada 24 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente se incrementa un poco, así que el punto de rocío estará a los 7 grados centígrados. Muy poco viento habrá el día de hoy. La presión atmosférica está en 29.76 pulgadas. La visibilidad en 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes que alcancemos a ver por ahí estarán a una altura de 910 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible es de 12 horas con 6 minutos. Ya se está acortando, ya prácticamente están igualitos los días y las noches. Y la luna estará iluminada en un 73% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo a usted que nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. De igual forma, también nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También puede escucharnos usted desde www.elcafecito.net. Y también nos puede escuchar desde www.vendelo.com.mx. Y por último también le puedo decir que nos puede escuchar desde www.reactorradial.com, amigo cibernauta. Déjeme decirle que, ¿sabe qué? Le voy a leer una última parte de esto de Octavio Paz, que está realmente interesante, ¿eh? Aquí ya se refiere en específico con lo de la muerte. Digo, pues para amenizar el día de hoy. Ahí le va, amigo cibernauta. El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, se abre ante la muerte, la adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella, definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano. Todo le es extraño y, en primer término, la muerte la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio. Y el sacrificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe. Se consume a sí misma y en ella misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas, más íntimas acaso que las de cualquier otro pueblo, pero las desnudas están desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de aztecas y cristianos. Ahí está, se lo dejo de tarea, amigo cibernauta, que tenga usted un feliz Día de Muertos.